Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy ponemos la lupa sobre un tema vital en aviación, la seguridad en los aeropuertos venezolanos. Específicamente, vamos a ver cómo se preparan para emergencias y, algo muy importante, quién se asegura de que esos preparativos sean buenos, que sean sólidos. Tenemos material que describe estos protocolos. La gran pregunta que queremos abordar es, si una amenaza, Dios no lo quiera, se hace realidad en un aeropuerto, ¿cuál es el plan? ¿Cómo se responde? Vamos a desmenuzar un poco lo que dicen las fuentes sobre estos planes de contingencia y el proceso oficial para aprobarlos. Exactamente. La idea hoy es analizar a fondo esos procedimientos, los que están diseñados para momentos críticos, ¿no? Escenarios que, bueno, que nadie quiere, pero para los que hay que estar preparados. Y también, claro, examinar el papel central del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC, al validar estas medidas. Queremos entender, con la información que tenemos, cómo se arma esta red de protección para la aviación civil allá en Venezuela. Muy bien, pues entremos en materia. Los planes de contingencia. El material que manejamos subraya que no se puede improvisar, para nada. Deben existir protocolos de respuesta muy, muy claros. Habla de escenarios específicos y graves, ¿eh? Amenazas de bomba, secuestros de aeronaves, actos de sabotaje. Son situaciones de una tensión altísima que exigen una preparación casi milimétrica, diría yo. Sin duda. La preparación es la base, el cimiento de la seguridad en un lugar tan complejo como un aeropuerto, que además es potencialmente vulnerable. Lo que resaltan las fuentes es justo eso. La necesidad imperiosa de contar con protocolos claros. ¿Y qué significa eso en la práctica? Pues que ante eventos de estrés máximo como los que mencionas, una alerta de bomba, la atención de un secuestro, la actuación no puede depender de la inspiración del momento. Tienen que existir pasos definidos, responsabilidades asignadas, una secuencia de acciones ya pensada. Se busca, eliminar la incertidumbre hasta donde se pueda. Y justo ahí, en esa necesidad de claridad, sale un concepto clave que las fuentes dicen que es fundamental. La coordinación. Se insiste mucho en que la colaboración con la Guardia Nacional Bolivariana, la GNB, y la Policía Nacional Bolivariana, la PNB, mencionando su división aeroportuaria, es esencial. Esto me suena a que no es solo cosa del personal del aeropuerto, sino una operación conjunta. Bien definida. Totalmente. Y esa palabra fundamental no es gratuita, ¿eh? Tiene mucho peso. Indica que estos planes no son solo papeles para archivar, no. Están pensados desde el inicio para integrar la participación activa y coordinada de los cuerpos de seguridad del Estado. Piensa en una crisis real. La efectividad de la respuesta depende críticamente de que todos los actores, personal de tierra, tripulaciones, fuerzas de seguridad, operen como una orquesta afinada. Cada uno con su parte, pero todos bajo la misma batuta. De hecho, una mala coordinación puede ser tan peligrosa o incluso más que la propia amenaza. Podría generar caos, confusión o peor, vacíos en la respuesta. Claro, claro, tiene toda la lógica. Un plan puede ser perfecto escrito, pero si a la hora de la verdad cada uno va por su lado, pues no sirve de nada. Ahora, eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se aseguran de que esta coordinación y los planes funcionen, de verdad, cuando hagan falta? El texto menciona simulacros periódicos. Suena lógico, como ensayos. Se indica que estos simulacros ponen a prueba la capacidad de respuesta, la del personal del aeropuerto y la de las autoridades externas, como la GNB y la PNB. Exacto, exacto. Los simulacros son mucho más que un trámite. Son vitales. Permiten justo eso. Pasar del papel de la teoría a la acción controlada. Las fuentes recalcan que lo que se prueba es la efectividad del plan. No es solo ver si la gente se sabe el procedimiento de memoria, ¿eh? Se trata de ver si el plan funciona como sistema, en condiciones lo más reales posibles. Fluye la comunicación entre el control del aeropuerto y los comandos de GNB y PNB. Los tiempos de respuesta son buenos, la cadena de mando está clara, se respeta bajo presión. Y la coordinación entre agencias, ¿es real o hay roces, solapamientos? Me imagino que ahí, en los simulacros, es donde salen los problemas ocultos, ¿no? Quizás se descubre que un equipo falla o que un protocolo de evacuación no es tan bueno como parecía o que hay confusión sobre quién decide qué y cuándo. Precisamente. Son la mejor herramienta para eso, para identificar fallos, cuellos de botella, áreas grises que hay que pulir. Permiten refinar procedimientos, ajustar comunicaciones, clarificar roles. En fin, aseguran que si llega una emergencia real, la respuesta sea lo más rápida y efectiva posible. El objetivo es que los planes sean documentos vivos, operativos, no papeles en un cajón. Son la garantía de que la maquinaria, humana y logística, está lista, engrasada. Es interesante verlo así. No solo tener el plan, sino asegurar que se pueda ejecutar. Bajo presión. Ahora, el material añade otro dato clave. Estos planes, los que diseña cada aeropuerto, no se aplican así sin más. Hay un paso crucial, el llamado Plan Local de Seguridad Aeroportuaria. Necesita, bueno, una luz verde oficial. Y aquí entra en juego una entidad central, el INAC, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Lo describen como la máxima autoridad aeronáutica del país. Correcto. El INAC tiene ese papel de supervisión y validación. Es indispensable. Tiene la responsabilidad formal de revisar a fondo y, si todo está bien, aprobar esos planes locales de cada aeropuerto. La fuente es muy clara sobre el porqué de este filtro. Asegurar que el plan cumpla con los más altos estándares de seguridad. La función del INAC aquí es ser un garante. Garante de calidad y, muy importante, de homogeneidad en la seguridad aeronáutica a nivel nacional. Entonces, el INAC no solo pone un sello. Su trabajo es más profundo. Evalúa si el plan es robusto, si cubre los escenarios importantes, si los procedimientos son adecuados, si la coordinación está bien planteada, si cumple con requisitos mínimos de calidad y seguridad. Suena a un mecanismo para evitar eslabones débiles en la cadena, ¿verdad? Que no haya aeropuertos con planes deficientes que comprometan al sistema. Exactamente, esa es la lógica. La aviación es un sistema interconectado. Un fallo de seguridad en un aeropuerto, pues, puede tener repercusiones en toda la red. La función del INAC es, precisamente, garantizar un nivel de protección alto y, digamos, razonablemente homogéneo en toda la aviación civil venezolana. Al validar que los procedimientos locales estén alineados con las normativas nacionales y, como veremos, probablemente también con estándares internacionales, actúa como un control central. Busca estandarizar la seguridad, esencial para la confianza y la operatividad del transporte aéreo. Podríamos decir que busca establecer un piso de seguridad robusto para todos. Uniforme. Esto plantea una dinámica interesante, ¿no? El equilibrio entre el plan local adaptado a cada aeropuerto y la exigencia de cumplir estándares nacionales del INAC. Imagino que esa revisión debe ser detallada. Sí, sin duda debe serlo. Implica chequear que el plan local sea coherente, pero también que cumpla con toda la normativa aeronáutica venezolana aplicable. Y esto los lleva a otro punto que mencionan las fuentes, el marco regulatorio en el que se mueven todos estos protocolos. Sí, el material da varias referencias clave para entender el contexto. Mencionan, claro, al propio INAC, luego las regulaciones aeronáuticas venezolanas y citan específicamente la RAF 107, parece ser la normativa técnica concreta sobre seguridad aeroportuaria. También nombran la Ley de Aeronáutica Civil de Venezuela, que sería el marco legal general, ¿no? Y algo notable, se refieren a la OAC, la Organización de Aviación Civil Internacional. Eso sugiere una conexión con estándares globales. Y, por supuesto, repiten la mención a la PNB, División Aeroportuaria, y la GNB como actores, operativos relevantes. Efectivamente. Esa lista de referencias es muy, muy ilustrativa. Sitúa los planes locales de seguridad dentro de un sistema regulatorio jerárquico. Bien conectado. Tenemos la Ley General de Aviación Civil. Luego, las regulaciones técnicas específicas, como esa RAP 107, que seguro detalla requisitos concretos sobre control de accesos, inspección de pasajeros, equipajes, protección de aeronaves en tierra y, precisamente, los procedimientos ante actos de interferencia ilícita. Después está la autoridad que supervisa y aprueba, el INAC. Y finalmente, esa conexión con lo internacional, con la OASI. Esto implica seguir o adaptarse a estándares y prácticas recomendadas a nivel mundial, para garantizar la seguridad y la interoperabilidad. Además, se identifican claramente los cuerpos de seguridad del Estado con un rol operativo directo. Es un enfoque estructurado, ¿sí? Busca cubrir todos los niveles, desde la ley hasta la implementación en la pista. La mención específica de la RAP 107 es interesante. Apunta a que no son solo planes de emergencia generales, sino regulaciones detalladas sobre cómo gestionar la seguridad día a día y en crisis. Y la referencia a la OASI, ¿Qué implica realmente? Que los planes venezolanos siguen directrices internacionales. Pues mira, la referencia a la OACI es significativa. La aviación es global por naturaleza. Los aviones despegan de un país, aterrizan en otro. Tripulaciones internacionales, pasajeros de todas partes. Por eso, los estándares de seguridad necesitan ser compatibles a nivel mundial, para que todo el sistema funcione de forma segura y eficiente. La OACI, como organismo de la ONU, desarrolla justo esos estándares y prácticas recomendadas, los SARPs, en todos los ámbitos, incluida la seguridad, lo que llaman AVSEC. Así que la mención de la OACI en este contexto sugiere, bueno, una voluntad o una obligación de alinear las normativas y prácticas nacionales con esos referentes internacionales. Esto podría ir desde la capacitación del personal, la tecnología de detección, rayos X, detectores, hasta los protocolos de comunicación internacional si hay incidentes. Refuerza la idea de buscar altos estándares de seguridad, conectándolos con las mejores prácticas globales. Entendido. Entonces, no es solo un sistema interno, busca ser compatible con el ecosistema de la aviación internacional. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que destilar lo esencial de estos extractos que analizamos. Podríamos decir que, según esta información, el enfoque de seguridad aeroportuaria en Venezuela se basa en varios pilares clave. Primero, la existencia de planes de contingencia detallados específicos para amenazas graves como bombas o secuestros. Segundo, una coordinación que se considera fundamental con las fuerzas de seguridad del Estado, GNB y PNB aeroportuaria principalmente. Tercero, la validación de la efectividad de estos planes y de la coordinación a través de simulacros periódicos. Es clave. Y cuarto, un control de calidad y estandarización crucial. La revisión y aprobación obligatoria de todos los planes locales por el INAC, la Autoridad Aeronáutica, para asegurar altos estándares. Una estructura bastante definida, entonces. Parece un esfuerzo consciente por sistematizar la respuesta, para que no sea solo reactiva, sino planificada. Exactamente. Lo que se describe apunta a un esfuerzo por ir más allá de la simple reacción. Se busca establecer procedimientos claros, asignar roles definidos a las distintas entidades. El aeropuerto, el INAC como regulador, PNB y GNB como ejecutores de seguridad. Y sobre todo, implementar un mecanismo de supervisión y validación centralizado a través del INAC. La meta parece ser una aproximación proactiva, planificada y estandarizada a la seguridad en todos los aeropuertos. Y todo esto, claro, basado en un marco legal y regulatorio específico conectado con prácticas internacionales. Y esto nos deja, bueno, con una reflexión interesante, ¿no? Pensando un poco más allá de lo que dicen explícitamente estas fuentes. Considerando que las amenazas a la seguridad aérea cambian, evolucionan, a veces se vuelven más sofisticadas a nivel global, nuevas tácticas, nuevos objetivos, surge una pregunta importante. ¿Cómo se asegura un sistema así, tan estructurado, con planes detallados, aprobaciones, simulacros periódicos que requieren tiempo y recursos para actualizarse, de mantenerse, bueno, relevante y efectivo año tras año? ¿Cómo se adapta esta maquinaria, pensada para escenarios conocidos, a desafíos completamente nuevos? A cosas imprevistas o que quizás no estaban en el radar en la última revisión del plan o en el último simulacro. Es una cuestión fundamental sobre la agilidad y adaptación de estos sistemas frente a amenazas que no dejan de evolucionar. Algo sobre lo que seguir profundizando, sin duda.